Junto al equipo educativo del Jardín Infantil Bambi, se creó esta estrategia para recibir a los niños y a las niñas junto a su familia en su primera semana de actividades. Consideramos proponer una experiencia agradable y darle el valor al consumo de las frutas y las verduras, y así también fortalecer nuestro sello ecológico. Además, como institución, nos preocupamos de que todos los niños y las niñas reciban las calorías que requieren al día a través de los diferentes alimentos entregados en su minuta diaria.